de su libro Si esto es un hombre, Primo Levi, superviviente de los campos de deportación y exterminio de la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz-Birkenau, el capítulo Los acontecimientos del verano. Durante toda la primavera habían llegado transportes de Hungría, un prisionero de cada dos era húngaro. El húngaro se había convertido, después del yidís, en la segunda lengua del campo. En el mes de agosto de 1944, nosotros, internados 5 meses antes, nos contábamos ya entre los veteranos. Como tales, nosotros, los del Comando 98, no nos habíamos asombrado de que las promesas hechas y el examen de química aprobado no hubiesen tenido consecuencias. Ni asombrados ni demasiado tristes, en el fondo todos teníamos cierto temor a los cambios. Cuando se cambia para peor, decía uno de los soberbios del campo. Mas en general la experiencia nos había demostrado ya infinitas veces la vanidad de toda previsión. ¿Con qué objeto esforzarse en prever el porvenir cuando ninguno de nuestros actos, ninguna de nuestras palabras lo habría podido influenciar en lo más mínimo? Éramos viejos haflinge, nuestra sabiduría consistía en no tratar de entender, ni imaginarse el futuro, no atormentarse por cómo y cuándo acabaría todo, no hacer y no hacerse preguntas. Conservábamos los recuerdos de nuestra vida anterior, pero velados y lejanos y por ello profundamente dulces y tristes, como lo son para todos los recuerdos de la primera infancia y de todas las cosas acabadas. Mientras para cada uno el momento de la entrada en el campo se encontraba en el origen de una diferente secuencia de recuerdos, cercanos y duros estos, continuamente confirmados por la experiencia presente como heridas que vuelven a abrirse a diario. Las noticias sabidas en el Tajo del desembarco aliado en Normandía, de la ofensiva rusa y del frustrado atentado contra Hitler, habían levantado oleadas de esperanzas violentas pero efímeras. Cada uno sentía día tras día que le abandonaban las fuerzas, que el deseo de vivir se desvanecía, que la mente se oscurecía, y Normandía y Rusia eran cosas lejanas y el invierno estaba tan cerca. Tan concretas el hambre y la desolación, y tan irreal todo lo demás, que no parecía posible que verdaderamente existiese un mundo y un tiempo, sino nuestro mundo de fango y nuestro tiempo estéril, estancado, al que ahora éramos incapaces de imaginar un final. Para los hombres vivos, las unidades de tiempo tienen siempre un valor, tanto mayor cuanto más grandes son los recursos interiores de quien las recorre, pero para nosotros, horas, días y meses retrocedían tórpidos del futuro al pasado, siempre demasiado lentos, materia vil y superflua, de la que tratábamos de deshacernos lo más pronto posible. Concluido el tiempo en que los días se sucedían vivaces, preciosos e irreparables, el futuro estaba ante nosotros gris e inarticulado, como una barrera invencible. Para nosotros la historia estaba parada. Pero en agosto del 44 empezaron los bombardeos de la Alta Silesia y se prolongaron con pausas y reanudaciones irregulares durante todo el verano y otoño hasta la crisis definitiva. El monstruoso y concorde trabajo de la gestación de la buna se detuvo bruscamente y pronto degeneró en una actividad desilvanada, frenética y paroxística. El día en que la producción de la goma sintética habría debido comenzar, que en agosto parecía inminente, fue poco a poco retrasado, y los alemanes acabaron por no hablar más del asunto. El trabajo de construcción cesó, la fuerza del desmesurado rebaño de esclavos fue dirigida a otra parte, y se hizo de día en día más levantisca y pasivamente hostil. A cada incursión había siempre nuevos daños que reparar, desmontar e inmovilizar la delicada maquinaria pocos días antes, puesta en funcionamiento con grandes esfuerzos, construir apresuradamente refugios y protecciones que a la primera prueba se revelaban irónicamente inconsistentes e inútiles. Nos habíamos creído que cualquier cosa habría sido preferible a la monotonía de las jornadas iguales, encarnizadamente largas, a la rudeza sistemática y ordenada de la buna en funcionamiento, pero hemos tenido que cambiar de opinión cuando la buna ha empezado a caerse a pedazos alrededor de nosotros, como herida por una maldición de la que nosotros mismos nos sentíamos comprendidos. Hemos tenido que sudar entre el polvo y los escombros ardientes y temblar como bestias aplastados contra el suelo bajo la furia de los aviones. Volvíamos al anochecer al campo deshechos de cansancio y secos de sed, en los crepúsculos larguísimos y ventosos del verano polaco, y encontrábamos el campo en pleno desbarajuste, sin agua para beber y lavarse, sin potaje para las venas vacías, sin luz para defender el propio mendrugo de pan del hambre del otro, y para encontrar por la mañana el calzado y la ropa en la lobreguez vacía y llena de gritos del bloc. En la buma se enfurecían los alemanes civiles con el furor del hombre seguro que se despierta de un largo sueño de dominio y ve su ruina y no sabe comprenderla. También los Reichsdeutsche del Lager, comprendidos los políticos, sintieron en el momento del peligro el vínculo de la sangre y del suelo. El hecho nuevo condujo el enredo de los odios y de las incomprensiones a sus términos elementales y dividió aún más los dos campos. Los políticos, juntamente con los triángulos verdes y los SS, veían o creían ver en cada una de nuestras caras la burla del desquite y la triste alegría de la venganza. Como se sentían unidos por ello, su ferocidad aumentó. Ningún alemán podía olvidar ahora que nosotros estábamos de la otra parte, de parte de los terribles sembradores que surcaban el cielo alemán como dueños por encima de todas las barreras y retorcían el hierro vivo de sus obras, llevando todos los días el estrago hasta dentro de sus casas, de las casas del pueblo alemán nunca antes violadas. En cuanto a nosotros, estábamos demasiado destruidos para sentir verdadero temor. Los pocos que todavía podían juzgar y sentir rectamente sacaron de los bombardeos nueva fuerza y esperanza. Aquellos a los que el hambre no había reducido aún a la inercia definitiva aprovecharon con frecuencia los momentos de pánico general para emprender expediciones doblemente temerarias. Puesto que además del riesgo directo de las incursiones, el hurto consumado en condiciones de emergencia era condenado a la horca, a la cocina de la fábrica y a los almacenes. Pero la mayor parte soportó el nuevo peligro y las nuevas incomodidades con inmutable indiferencia. No se trataba de una resignación consciente, sino del torpor opaco de las bestias domadas a palos, a las que ya no les duelen los palos. A nosotros, el acceso a los refugios acorazados nos estaba prohibido. Cuando la tierra empezaba a temblar, nos arrastrábamos, aturdidos y renqueantes, a través de los humos corrosivos de las cortinas de humo, hasta las vastas áreas incultas, sórdidas y estériles, comprendidas en el recinto de la Buna. Allí yacíamos inertes, amontonados los unos contra los otros como muertos, sensibles, sin embargo, a la momentánea dulzura de los miembros en reposo. Mirábamos con ojos atónitos las columnas de humo surgir en torno a nosotros, en los momentos de tregua, llenos del leve zumbido amenazante que todos los europeos conocen. Arrancábamos del suelo 100 veces pisoteado las achicorias y las escasas camomilas y las masticábamos en silencio. Una vez terminada la alarma, volvíamos desde todas partes a nuestros puestos, rebaño mudo, innumerable, acostumbrado a la ira de los hombres y de las cosas, y reanudábamos aquel trabajo nuestro de siempre, odiado como siempre, y además claramente inútil e insensato en aquellos momentos. En este mundo sacudido más profundamente cada día por los temblores del final cercano, entre nuevos terrores y esperanzas e intervalos de esclavitud exacerbada, sucedió que me encontré con Lorenzo. La historia de mi relación con Lorenzo es al mismo tiempo larga y breve, sencilla y enigmática. Es esta una historia de un tiempo y de unas condiciones ya borradas por la realidad presente, y por ello no creo que pueda ser comprendida sino como se comprenden hoy los acontecimientos de la leyenda y de la historia más remota. En términos concretos, se reduce a poca cosa. Un obrero civil italiano me trajo un pedazo de pan y las sobras de su rancho todos los días y durante 6 meses. Me dio una camiseta suya llena de remiendos. Escribió para mí una carta a Italia y me hizo recibir la respuesta. Por todo esto, no pidió ni aceptó ninguna recompensa, porque era bueno y simple, y no pensaba que se debiese hacer el bien por una recompensa. Todo esto no puede parecer poco. Mi caso no ha sido el único. Como ya se ha dicho, otros de nosotros mantenían relaciones de varias clases con civiles y obtenían de qué sobrevivir, pero eran relaciones de naturaleza distinta. Nuestros compañeros hablaban de ellas con el mismo tono ambiguo y lleno de sobreentendidos con que los hombres del mundo hablan de sus relaciones femeninas, es decir, como de aventuras de las que uno puede sentirse orgulloso y por las que se desea ser envidiado, las cuales, sin embargo, incluso para las conciencias más paganas, se mantienen siempre al margen de lo lícito y de lo honesto, por lo que sería incorrecto o inconveniente hablar de ellas con demasiada complacencia. Así hablaban los Haflinke, de sus protectores y amigos civiles, con ostentosa discreción, sin dar nombres para no comprometerlos y también, sobre todo, para no crearse indeseables rivales. Los más consumados seductores profesionales como Henry no hablaban de esto, envolvían sus asuntos en un aura de equívoco misterio y se limitaban a indicios y alusiones calculados de modo que suscitasen en los oyentes la leyenda confusa e inquietante de que gozaban del favor de civiles infinitamente potentes y generosos. Esto, en vista de un fin muy preciso, la fama improvisada, como he dicho en otro lugar, se muestra de fundamental utilidad a quien sabe rodearse de ella. La fama de seductor, de organizado, suscita al mismo tiempo envidia, burla, desprecio y admiración. Quien se deja ver en el acto de comer género organizado es juzgado bastante severamente. Es esta una grave falta de pudor y de tacto, además de una evidente estupidez. Igual de estúpido e impertinente sería preguntar quién te lo ha dado, dónde lo has encontrado, qué has hecho. Solo los números altos, bobos, inútiles e indefensos, que nada saben de las reglas del lager, hacen esta clase de preguntas. A estas preguntas no se responde, o se responde: Wer winde, Mensch, Haub, Wisekach, Schies, in de Wien, Waschier, con uno en fin de los muchísimos equivalentes de quítate de en medio, en qué rica la jerga del campo. Hay también quien se especializa en complicadas y pacientes campañas de espionaje para identificar al civil o al grupo de civiles con los que el tal se entiende y trata luego de varios modos de suplantarle. Hacen de ello interminables controversias de prioridad más amargas para el perdedor por el hecho de que un civil ya trabajado es casi siempre más rentable y sobre todo más seguro que un civil en su primer contacto con nosotros. Es un civil que vale mucho más por sus evidentes razones sentimentales y técnicas. Conoce ya los fundamentos de la organización, sus reglas y sus peligros, y además ha demostrado estar en condiciones de superar la barrera de la casta. En realidad, para los civiles somos los intocables, los civiles más o menos explícitamente y con todos los matices que hay entre el desprecio y la conmiseración. Piensan que por haber sido condenados a esta vida nuestra, por estar reducidos a esta condición nuestra, debemos estar manchados por alguna misteriosa y gravísima culpa. Nos oyen hablar en muchas lenguas diferentes que no comprenden y que suenan a sus oídos grotescas como voces de animales. Nos ven innoblemente sometidos, sin pelo, sin honor y sin nombre, golpeados a diario, más abyectos cada día, y nunca descubren en nuestros ojos una chispa de rebeldía, de paz ni de fe. Nos saben ladrones e indignos de confianza, enfangados, andrajosos y hambrientos, y confundiendo el efecto con la causa, nos juzgan dignos de nuestra abyección. ¿Quién podría distinguir nuestras caras? Para ellos somos cassette, neutro singular. Naturalmente, esto no impide a muchos de ellos echarnos a veces un mendrugo de pan o una patata, o confiarnos después de la distribución de la civil supe en la cantera sus escudillas para que las raspemos y se las devolvamos lavadas. Les induce a ello el haber captado de paso alguna importuna mirada famélica, o bien un impulso momentáneo de humanidad, o la simple curiosidad de vernos acudir de todas partes para disputarnos el bocado los unos a los otros, bestialmente y sin recato, hasta que el más fuerte se lo zampa y entonces todos los demás se ven afrentados y renqueantes. Ahora bien, entre Lorenzo y yo no sucede nunca nada de esto. Para el sentido que pueda tener tratar de explicar las causas por las que mi vida, entre millares de otras equivalentes, ha podido resistir la prueba, diré que creo que es a Lorenzo a quien debo el estar hoy vivo, y no tanto por su ayuda material como por haberme recordado constantemente con su presencia, con su manera tan llana y fácil de ser bueno, que todavía había un mundo justo fuera del nuestro, algo y alguien todavía puro y entero, no corrompido ni salvaje, ajeno al odio y al miedo, algo difícilmente definible, una remota posibilidad de bondad debido a la cual merecía la pena salvarse. Los personajes de estas páginas no son hombres. Su humanidad está sepultada, o ellos mismos la han sepultado bajo la ofensa súbita o infligida a los demás. Los SS malvados y estúpidos, los capos, los políticos, los criminales, los prominentes grandes y pequeños, hasta los haflinge indiferenciados y esclavos, todos los escalones de la demente jerarquía querida por los alemanes, están paradójicamente emparentados por una unitaria desolación interna. Pero Lorenzo era un hombre. Su humanidad era pura e incontaminada. Se encontraba fuera de este mundo de negación. Gracias a Lorenzo, no me olvidé yo mismo de que era un hombre.